charlando unos minutos con Alejandra Mancilla, es integrante y representante de Libres y Diverses, donde nos vamos a meter en unos estudios e investigaciones y unas conclusiones sobre crímenes de odio que ha hecho Mumalá, estas investigaciones, y queríamos charlar unos minutos con Alejandra, a quien le damos los buenos días. Alejandra, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola Marcos, ¿qué tal? Buenos días vos y bueno, toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por echar unos minutos acerca de estas conclusiones, ¿no? Sobre la investigación que llevó Mumalá sobre los crímenes de odio, ¿no? Que en estas conclusiones la verdad se ve, ¿no? Y se puede palpar estos números, ¿no? Terrible, ¿no? Nosotros ya desde hace mucho tiempo, desde hace como 4 años venimos trabajando con las compañeras sobre el Registro Nacional de Ataques y Crímenes de Odio hacia la comunidad LGTBIQ+, ¿no? A diferencia de nuestro observatorio, que en donde relacionamos las muertes lamentablemente de las compañeras o violencia hacia mujeres heterosis, lo que tiene este registro, a diferencia del otro, es que nos lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Lamentablemente, las violencias que sufrimos la comunidad LGTBIQ+, muchas veces no trascienden. Entonces, es por eso que nos lleva un poquito más de trabajo, un poquito más de investigación para poder recopilar estos datos, ¿no? Nada, muy complejo, números cruentos, entonces en ese sentido necesitamos como políticas públicas que refuercen, ¿no?, esta avanzada que hoy venimos diciendo ya hace mucho tiempo. Hay un proceso en el que se ha vuelto a sostener estos hechos violentos, ¿no? Qué sé yo, no sé, te puedo tirar datos como 104 ataques de odio, 13 crímenes de odio, 99 trans, travesticidios sociales, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y lo que veía acá, que los lugares donde se dan estos crímenes de odio o violencia, la mayoría son la vía pública también, ¿no? Pero hay un porcentaje que habla de instituciones de salud también, que no hay que dejarlo pasar. No, sobre todo eso, ¿no? Nosotros, a diferencia, ahí podemos trazar una diferencia en cuanto hablamos de, por ejemplo, los victimarios, ¿no? O, por ejemplo, quienes ejercen violencia. A diferencia de las mujeres heterosis, que por lo general el violento es o miembro de la familia, ex esposo, esposo, ex novios o incluso familiares, los violentos que ejercen esta cosa que no sabemos por qué es, siempre son desconocidos en cuanto hablamos de disidencias sexuales, ¿no? Eso quiere decir de que salís a la calle y te gritan o en cualquier lado, y ni hablar de que cuando hablamos de feminidades trans, los violentos son los clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay una política pública que entienda esta diferencia y que pueda abordarla, ¿no? Porque en diferencia, el abordaje también debería ser distinto. Totalmente, totalmente, ¿no? Y cuando me hablabas de, por ejemplo, esto de la violencia que incluso se sostiene, que es una violencia simbólica, ¿no? Entendiendo la complejidad, podemos ahí advertir de que la mayoría de los compañeros que han sido, de los registros que han sido tomados en cuenta, la mayoría ha sufrido más de 2 tipos de violencia, ¿no? Pues la violencia simbólica, la psicológica, la física, la económica y la psicológica, etcétera. Entonces eso también es decir, bueno, hay leyes que todavía no están siendo seguidas, no están teniendo la repercusión, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, el 65% de nuestro registro habla sobre las víctimas fueron identidades trans, ¿no? Ajá. Sabemos que está la ley de identidad de género, pero todavía sabemos que las identidades trans son las que más la padecen, ¿no? En cuanto no solamente el acceso a al laburo, sino también en estas cosas, ¿no? Esto de la vía pública, la propiedad privada, instituciones de la salud, etcétera. Totalmente, ¿no? Y también, bueno, lo decías, ¿no? Las agresiones, ¿de dónde surgen? Primero se podría decir que están desconocidos, después conocidos, personas conocidas, y después sigue también la policía, ¿no? También, ¿no? También, yo creo que incluso la pandemia ha hecho recrudecer algunas de estas cuestiones, ¿no? Nosotros ya lo advertíamos al inicio de la pandemia, de la precariedad que venían siendo sostenidas, ¿no?, nuestras formas de sobrevivir a esta sociedad, ¿no? Casos de policías que no dejaban ir a los compañeros a retirar sus tratamientos retrovirales y otras cosas, ¿no? Esto, el abordaje es distinto, ¿no? Y hablar de que hoy la ley Micaela, si bien es un avance enorme en cuanto a política de derecho y a poder tener esto de una perspectiva un poco más amplia en cuanto a género y diversidad sexual, no hace pie y todavía nos siguen pasando estas mismas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también, bueno, que viene relacionado es los tipos de violencia, ¿no? Con la mayoría psicológica también, ¿no? Y viene por ahí también la falta de educación, de aplicación de la ley Micaela también, la profundización. Sí, sí, sí. No, es terrible el avance de los discursos de odio hacia nuestras identidades, ¿no? Hace poquito celebramos la absolución de una compañera lesbiana que había sido acusada y violentada físicamente por efectivos policiales, que es Marian Gómez. Hoy celebramos su absolución. Lamentablemente hoy estamos pidiendo la aparición de Tehuel, un compañero pibe trans, que no solamente era pibe trans, sino que aparte encima no tenía laburo, ¿no? Entonces en ese sentido lo simbólico entra a hacer luz, ¿no? A hacer, decir, bueno, ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando y a la vez qué no está pasando, ¿no? Porque en realidad todo lo que nos pasa es debido a lo que no nos pasa, ¿no? Entonces en ese sentido, decir y advertir que estos elementos que venimos empujando, visibilizando, son otras herramientas más para poder trazar nuevos lazos, nuevos puentes a la hora de poder desarmar mucho de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso agradezco la difusión, agradezco la oportunidad de poder charlarlo, de poder contar un poco a la audiencia y, nada, ver cómo desarmamos esto es todo un desafío. Totalmente, un desafío, la verdad, de seguir avanzando en esto, donde estos números muestran a Clara que estamos muy lejos de eso, ¿no? Donde repaso acá, estoy viendo los tipos de violencia, donde el 84% es psicológica, el 52% es física, el 21% económica, 26% simbólica y el 4% sexual, ¿no? Y donde el 28% de los casos se vulneró también su identidad autopercibida. Entonces nos falta mucho todavía. Nos falta un montón. Y vos pensás que cuando hay un tipo de violencia, se puede combinar con otra u otra, ¿no? Sí, acá el dato lo dice, ¿no? El 75% sufrió más de un tipo de violencia. El 75%, o sea, más de la mitad. Claro, casi la mayoría. Sí. No solamente un tipo de violencia, sí, sí. No, nosotros entendemos eso, nosotros venimos ampliando esta idea, ¿no? Sí. Hoy Argentina cuenta con varias políticas públicas que asegura la igualdad, ¿no? La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley Micaela, etcétera. Pero lamentablemente se siguen sosteniendo algunos patrones, ¿no? Nuestras formas de amar son perseguidas, no tenemos laburo, lo habitacional, es sabido que lo habitacional, en cuanto hablamos de posibilidades de acceso a personas trans, es muy compleja. Tratamientos retrovirales para los compañeros han sido recortados, han tenido que ponerle pausa, claro. O sea, pausa a tratamientos que son necesarios que subsistan, ¿no? Uh-huh. Hoy, este año, renunció hace poco el director o la directora de políticas de VIH. Entonces es muy complejo, ¿no? Es muy complejo no hacer foco. Nosotros cuando hablamos de celebramos los accesos de muchas compañeras y compañeros en el Potenciar Trabaja, pero advertimos que son políticas que no han podido incluirse todas, ¿no? Todas estas realidades. Hay muchas compañeras que quedan afuera. Totalmente, ¿no? Que la ley se aplique y que se haga cultura, ¿no? No solamente eso, sino que también haya esta perspectiva. Necesitamos claro, leyes hechas para identidades disidentes, ¿no? Basta, o sea, por ejemplo, el Potenciar Trabaja incorpora muchas compañeras trans, muchos compañeros trans, ¿no? Pero muchos también quedaron fuera, ¿no? Por compañeras que o casos que ya no, que cobran una pensión no contributiva o algo, quedaron fuera, ¿no? Entonces, entendemos que la solución va por ahí, ¿no? Pero todavía no hay políticas concretas para la comunidad. Entonces, eso hace que haya esta precariedad, ¿no? Esta precariedad de decir, está re bueno que se haya avanzado, pero hay muchas compañías que quedaron fuera. ¿Cómo hacemos con eso? Totalmente, totalmente. Alejandra, te agradecemos mucho, la verdad, por charlar estos minutos con vos sobre estas conclusiones de estas investigaciones que ha llevado Mumalá, la verdad que muy interesante, y difundirlas, ¿no?, y visibilizarlas. Marcos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, agradezco el espacio y sobre todo la visibilidad. Seguramente seguiremos charlando, Alejandra, que tengas buen día, muchas gracias. Muchas gracias y pedimos por la aparición con vida de Tehuel. Hoy seguramente en varios lugares de nuestro país van a haber movidas, movilizaciones. Estamos pidiendo por la aparición con vida de un compañero que fue a buscar laburo y que no volvió, ¿no? Más de un mes, allá se cumplió un mes. Pedimos por esa aparición porque eso lo que le pasó a Tehuel nos pasa a todas, ¿no? Entonces, a todas las identidades disidentes. Les agradezco y mucha fuerza. Gracias, Alejandra. La verdad, muy importante hablar con vos. Que tengas buen día. Hasta luego.